Mi nombre es Sergio Orellana, fui jugador del Nacional por varios años, más o menos 20, 25 años. Y bueno, están aquí feliz por el centenario, que yo pienso que es el centenario que va a pasar, como institución al menos, como jugador y componente del club deportivo. ¿En qué año jugó usted más o menos? Yo llegué en el 75, año 75, como hasta el 88, 89, por ahí más o menos. Así que fueron varios años aquí. ¿Cómo fue su vida de jugador? ¿El Nacional era muy sacrificado? No era tan complicado porque uno era jugador, ¿cómo es la palabra? Dedicado los días domingos el 100% al deporte. Y que hoy en día no es tan así. La juventud de ahora no, como que no le damos interés a lo que es deportivo. Y uno no, nosotros al menos los años que estuvimos nosotros participábamos activamente de lo que era el deporte. ¿Qué valores le entregaba a usted el fútbol a partir de su relación con Nacional? Como valores personales, mucho, a nivel deportivo igual. Y eso a la larga le sirve a uno como persona para desarrollarse en todos los ámbitos, en el trabajo, en compartir con la gente. Y todo eso para uno es bueno. Es como algo educativo para lo que es, todo lo que es deportivo es educativo para uno.